por naturaleza. Cuando les dan algo que los hizo sentir placer, sea físico o emocional, les pedirá la repetición. El verdadero secreto de la espiritualidad es realizarlo totalmente lúcidos y sin ningún factor externo, ese es el verdadero desafío que tienen por delante. La adicción no es física, porque al fin y al cabo la persona puede dejar la ayahuasca cuando lo desee, pero ahí está la trampa donde los seres caen sin darse cuenta, se acostumbrarán a sentir los fenómenos paranormales y extrasensoriales solo a través de la planta y no lo podrán realizar naturalmente por la capacidad del espíritu. Les hacemos la siguiente pregunta a todos ustedes que experimentan con esta planta: díganos, ¿ustedes son capaces de renunciar y continuar solos, sin la ayuda de la planta y por sus propios medios o sienten que aún la necesitan? Háganse esta pregunta y respóndanse sinceramente. Si ustedes son capaces de salir, es porque tienen la fuerza del espíritu, pero les decimos con mucha pena, no todos tienen la fuerza y voluntad de hacerlo. Eso significa que muchos seres quedarán atrapados una vez más en la fantasía e irrealidad. Nosotros, sus hermanos mayores ayaplianos, los estamos ayudando en el viaje de regreso, el cual debe ser por todos los medios, natural y auténtico. El universo infinito jamás los dejará entrar en él si llevan en la energía elementos alucinógenos, antinaturales y dañinos para el cosmos. Si fuera así, serán rechazados automáticamente como si fueran un virus. Tienen que aprender de las enseñanzas cósmicas, están recibiendo mucha información y deben estar atentos a las tentaciones y engaños de la mente. Las huestes angelicales les llevan millones de años al frente y a pesar de toda su sabiduría y elevación, aún permanecen junto a ustedes ayudándolos para que salgan del fondo del pozo donde se encuentran. A pesar de la maldad, adicción, desprecio, ignorancia, ego y muros de incredulidad que encontramos en el alma del hombre, continuamos ayudándolos con mucha luz y amor llamándolos hermanos. El ser uno siempre los ha conducido por un camino real y auténtico. Les enseña que sean responsables de ustedes mismos y que lo realicen por sus propios méritos. Cabe a cada uno en su libre albedrío ser responsable de su causa y efecto. El ser uno no está aquí para decirles cómo, por qué, dónde y cuándo deben hacer lo correcto. El ser uno les transmite el modo como podrían hacer el camino de regreso, pero este deberán realizarlo a través de las experiencias y vivencias positivas de todas sus vidas y ganarlo por merecimiento, sin drogas, sin alucinógenos, sin químicos, solo con el conocimiento, entendimiento y amor universal. El ser que lo realiza conscientemente y naturalmente y desea conservar su canal mediúmnicos, continuó el hermano interano, deberá trabajar sus energías, pensamientos con esfuerzo y voluntad, para ir depurando sus nímeos energía, aumentando con ello su pureza interior, fortaleciendo el sistema inmunológico del alma y haciendo que su alimentación energética